esta razón ya no soy de su gusto. Me lo gané a pulso y ya no me contesta ni siquiera por error. Ya ni llorar es bueno, pero el dolor me sirve por lo menos de pretexto. Me da una sed maldita cada vez que la recuerdo y destapo unos botes para olvidar el sufrimiento. Ya ni llorar es bueno, pero la nostalgia siempre gana la carrera y me consuelo con tequila del que sea. No es que yo no quiera, la botella se me aferra. Ya ni llorar es bueno, pero ¿qué le digo al corazón pa' que me entienda? Y échenme otro trago. Ya no soy de su gusto, me lo gané a pulso y ya no me contesta ni siquiera por error.